por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Buenos días. Hoy vamos a hablar de una de las canciones que más popularizó a la música afrocaribeña, la cual todos conocerían más tarde como salsa, en todo el mundo. Pedro Navaja, de Rubén Blades. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Pocos lo saben, pero el origen de Pedro Navaja hay que rastrearlo hasta Bertolt Brecht, pues fue este gran dramaturgo alemán quien compuso en 1928 la obra Mack the Knife o Mack el Navaja, con música de Kurt Weill, para la llamada Ópera de los Tres Centavos. La canción narra brevemente la habilidad del personaje con su cuchillo. Rubén Blades fue solo uno de los muchos artistas que le rindieron, a su modo, un homenaje a la obra de Brecht. Louis Armstrong, a quien escuchamos en el fondo, se hizo célebre por un Mack el Navaja. También lo hizo Frank Sinatra. Oh, the shark had pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just a jackknife has Mack teeth, dear, and he keeps it way out of sight. Más tarde, Tito Puente haría una versión instrumental acercando el tema a la música latinoamericana, pero fue Rubén Blades, en 1978, quien convirtió a Mack en Pedro y lo puso a sonar de esta forma. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. En Pedro Navaja no creía nadie, ni en el de la historia de Blades, ni en el de la composición. De hecho, cuando Jerry Masucci, el cofundador del sello discográfico Fania Records, escuchó el tema por primera vez, le pareció un insulto para el bailador, porque en su concepto se trataba de una clase de público que buscaba la música para evadir la realidad y no para revocarla. Además, le pareció que una canción de 7 minutos era un despropósito. Es una cosa en esta vida. Cuando yo escribí esa canción originalmente, me dijeron que esa canción nunca iba a tener éxito en la compañía cuyo nombre no voy a mencionar. Ahora, ¿no? Esto, me dijeron que la canción iba a tener éxito porque era una canción muy larga. Imagínense ustedes lo que hubieran hecho esta gente. Claro, no es que yo me ponga en esa categoría, pero si esta gente hubieran sido los editores de Don Quijote, hubiera salido un paquín. Oye, Cervantes, chico, quítale un poco de hoja a eso, que eso está muy grueso. La gente no va a leer eso. No, la parte de la Dulcinea sí me la deja ahí, pero a la gente le gusta eso, pero lo demás. Sancho Panza, quita ese tipo de ahí, chico. ¿Quién quiere leer de un gordo ahí? No, quítame ese tipo. Ponme a alguien que se parezca a Tony Curtis y entonces a lo mejor hablamos. La historia de este tema comienza con el ladrón Pedro Barrios, más conocido como Pedro Navaja, el más célebre atracador del viejo barrio, quien intenta, con su puñal, asaltar a una mujer que no está sola. Un 38 Smith & Wesson del especial lo acompaña y es el mismo que provoca la muerte del salvaje asaltante quien previamente la había apuñalado. Un episodio que, según el mismo Blades, reivindica el papel de la mujer en la historia de la música popular. La mujer siempre en la música popular generalmente era objeto de los ataques sin respuesta. Y en Pedro Navaja yo le di a la mujer la potestad no solo de defenderse, sino de tener la última palabra, porque la última palabra en la canción la tiene la mujer, a veces no está en nada. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro. El coro es una recopilación de frases populares y dichos callejeros, entre los cuales destacan: valiente pescador, mal anzuelo estiraste, que en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Y cuando lo manda el destino, no lo salva ni el más bravo. Si no sirves para el martillo, del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. De la misma forma que Pedro Navaja abre un diálogo con legendarios músicos del pasado, también lo hace con los de su presente y su futuro. El primero fue el Juanito Alimaña de Héctor Lavoe, el personaje más similar a Pedro en la historia de la música afrocaribeña y quien lamentó por todo el barrio la muerte de su colega. Pero en realidad Pedro Navaja nunca murió. Y no solo por el éxito que lo hizo inmortal. En 1985, Blades revivió su personaje más célebre en el tema Sorpresas, considerado por muchos una continuación poco decorosa, pero que al fin y al cabo le permitió al legendario maleante seguir haciendo de las suyas. Pedro Navaja tomó su papel de identidad, se lo puso al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón, para confundir la investigación. De bala, cogió otro puñal, él siempre anda juntos cuando sale a trabajar. Y del barrio hasta la luna voló su carcajada. La muerte de Pedro Navaja fue el último engaño del malhechor, quien en realidad le puso sus papeles a otro ladrón que había intentado asaltarlo, y así fue como logró confundir a las autoridades. Ah, y la mujer resultó no ser una mujer. Rock, punk, trova antioqueña y metal, entre muchos otros ritmos, rendirían homenaje a Pedro Navaja años después, convirtiendo a este personaje en uno de los más populares de la historia de la música latinoamericana. Es todo por hoy. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar, con la producción de Gustavo Barros para Viento del Sur por AM 530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana. Cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios, como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da